Así es la mujer que siempre imaginé, porque tú eres la dueña de mi corazón. Hoy por eso quiero dar las gracias a Dios. ¿Sabes, nena? Porque sí te quiero, sí te adoro. Esto para ti, mi pequeña. Dueña de mi corazón, hoy por eso quiero dar las gracias a Dios.